Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes, es el sitio acudido al programa musical, cultural y gutural que te acompaña de 7 hasta las 9 de la noche. Ya sabéis que durante la emisión en directo, si nos estás sintonizando ahora mismo, nos escuchas ahora mismo de martes de 7 a 9, pues nos puedes llamar al 976-29-13-98 cuando esté sonando algo de música para no entorpecer el ritmo del programa. Y hoy para el sitio acudido de hoy tenemos una colaboradora especial, Silvia del Colores de Guerra, que después hablaremos con ella, que lo sepáis, esto es como una especie de ciudad de guerra o colores de pudrits o como sería. Pero antes de nada, pues mandar un saludo a toda aquella gente que nos escucha desde otros puntos del estado. La gente que lo hace a través de Radio Bronca en Barcelona, a través de Radio Chicharra en Teruel, a través de Radio Activa en Alcoy, a través de Radio Almaina en Granada y también a través de Radio Chabolo aquí en el barrio Torrero, Zaragoza. Y cómo no, pues la gente que lo hace a través del podcast, del blog, de la página web de Radio Topo y también a través de la radio online llamada Radical Sonoro. Un saludo a todos y todas. Veníamos anunciando en redes sociales, en Facebook y tal, que hoy aquí en Sita Podrida se va a desvelar cuál es la próxima referencia, una referencia muy especial del sello Truco Espárrago. Pues bueno, al final del programa desvelaremos cuál es esa referencia de la que nos está hablando el capo del sello Truco Espárrago. Pero por ahora os voy a dar una pequeña pista con el clásico que va a sonar aquí para empezar y dar salida al Sita Podrida de hoy. Vamos con ello. Bien, hemos empezado escuchando Ruido de Rabia desde su maqueta Pequeñas Reliquias de un Infanticida, editada en el año 91. El tema con el que empezaba esta maqueta, Ofrecéis Paz, Vendéis Guerra. Ellos habían editado un compartido con el último gobierno en 1987. Después editaron esta maqueta, volvieron cambiando un poco de registro, más enfocado al greencore death metal más brutote. Y después editaron, ya para finiquitar su carrera como Ruido de Rabia, pues el disco Revolución Cósmica en el año 1993. Pues bien, con este clásico empezamos hoy y aquí dejo esta pista de lo que posiblemente pueda ser la próxima referencia a Truco Espárrago. A eso de antes de las 9, antes de que termine el programa, pues daremos ese pistoletazo. Y ahora sí, vamos a empezar con ese Ciudad de Guerra. Bueno, pues hemos escuchado Colores de Guerra, este mítico tema de Código Neurótico, de otros míticos. Muy buenas, Silvia, ¿qué tal? Pues buenas tardes, Jaume, gracias por invitarme. Pues aquí estamos haciendo a ver qué sale esto, ¿no? Un poquito sí, un ciudad de guerra. Esto es totalmente freestyle, totalmente improvisado. Descarado. Y bueno, empezaremos hablando un poquito, ¿no? Te vamos a hacer unas preguntillas, una pequeña entrevista, sí. Vamos a ir poniendo música y vamos hablando un poquito, ¿no? Muy bien. Que la gente se nutra de lo que se cuece en Barcelona. Con vulguis. Molve. Pues a ver, primero de todo, Colores de Guerra, cuenta un poquito lo que es, cómo surge la idea de retomar la actividad radiofónica en Barcelona. Pues bueno, yo hacía unos cuantos años que, bueno, pues estaba aquí también en Radio Topo haciendo un programa. Y bueno, por motivos laborales y de estudios y tal, pues no tenía un horario así muy periódico para poder hacer un programa. Me lo llevaba planteando desde hacía bastante tiempo. Y bueno, al final pues conseguí poder tener las tardes libres medianamente y poder hacer un programa semanal, que era lo que me interesaba. Y bueno, pues me decidí a retomar otra vez la radio, tenía un poquillo de mono de ello y bueno, pues hace un par de años que hago el Colores de Guerra en Contrabanda FM. Un programa que trata del punk, anarquismo. Sí, un programa que, exacto, o sea, de un poco más o menos el mismo programa que hacíamos aquí en Radio Topo, que era el Fauna Activa. Pues un poquillo más del tema, lo que pasa que, bueno, el programa Fauna Activa era más de liberación animal y este es bastante más musical. O sea, es lo mismo, punk, anarquismo, temas de liberación animal, pero pues esta vez es más musical. Esto lo emites en Radio Contrabanda y también tienes un blog, ¿no? Desde donde puedes escuchar y se enlazan, la gente puede escuchar los programas. Se puede escuchar a modo de podcast. El programa lo haces sola, ¿no? Sí. Tiene, o sea, somos un poco, somos vidas paralelas, ¿no? Descarado. Lo haces sola, pero sí que has tenido colaboradores y colaboradoras, ¿no? A lo largo de los dos años que vas emitiendo, ¿no? Sí, va viniendo gente, pues bueno, entre bandas que vienen de colegas a hacer entrevistas y tal, y luego también siempre, normalmente una vez al mes o depende, pues viene Óscar, que bueno, pues es un chaval venezolano, bastante activo ahí en el punk en Barcelona, que tiene muchas bandas y controla mogollón de música, de ruidera, de la que yo no controlo nada, porque a mí no me mola mucho el ruido. Y entonces él se viene para allí y bueno, y pincha y reseña lo que le apetece. Y bueno, van sonando otras voces y a veces, porque si no es muy aburrido estar aquí solo dando la chapa. Sí, y también más que nada porque como yo también dentro del punk pues siempre me rijo un poco por mi gusto, ¿no? Y mi estilo y tal, pues también así viene otra gente que bueno, como el punk es tan amplio, pues también así nos... aporta otras cosas. Exacto, nos informamos un poquito de lo que hacen en otros sitios. Nosotros aquí en Esta Pudida hemos tomado tanto el nombre del programa como la sintonía de la banda trapera, y te has hecho lo mismo con Código Neurótico. Código, ¿no? Neurótico. ¿Por qué te decantaste por este título y por este tema en cuestión? Pues porque justo cuando empecé a hacer el programa era cuando se juntaban Código Neurótico. Y bueno, yo soy súper fan de esa banda desde hace mil años, no los conseguí ver en su época en directo y estaba súper deseosa de verles en directo, que aparte no defraudaron nada. El año aquel que estuvieron tocando pues fue la hostia. Impresionante. Fueron la hostia los conciertos y justo empecé un viernes a emitir, que creo que era por abril, y al día siguiente era el debut en Razzmatazz. Y dije, hostia, pues voy a poner el nombre de un disco, de una canción de Código, y me decanté por Colores de Guerra. Es que muy bien, ¿no? Es una buena sintonía, ¿no? Yo cuando lo escucho son de esos temas que quedan muy bien de sintonía. Sí, ¿no? Sí, a mí me mola. Buena lección. Oye, ¿qué te parece si vamos poniendo algo de música? Estamos estos días en casa que coincidíamos con que ha salido un discazo brutal en Barcelona. Que yo la verdad es que desde que me lo pasó el Tito Cortat de Cremon Records no puedo parar de darle vueltas y se llama Min Crash, ¿no? Sí, yo también lo dije en el programa, que para mí seguro que está dentro de uno de los top 10 de ediciones de este año, o sea, realmente es impresionante. Y en directo también, ¿eh? Sí, en directo, que eso te iba a preguntar, tú que los habrás visto y tal. No los he visto muchas veces, pero creo que los he visto una vez. Y la verdad es que tienen un directazo impresionante. Sí, ¿no? Es un disco para la gente que, bueno, ahora lo escucharemos, pero un disco de hardcore vieja escuela, ¿no? Nada total. De... O sea, hardcore puro y duro, a secas, sin adjetivos ni nada, ¿no? Hardcore que ya, pues, pocas bandas ejecutan. Y es una banda, pues, que ha salido en Barcelona, es una banda intercontinental. Sí, ¿no? Porque son peña... O sea, está un chico de Venezuela, un chico de Canadá, un chico francés... Y luego está un chico de Hospitalet del Infant. Un autóctono, ¿no? De todo. Pues oye, vamos a escuchar Min Crash, que... A ver. ver, que lo tengo por aquí. Un álbum que esto lo ha editado entre distintos sellos. La verdad es que lo ha editado una barbaridad de sellos, si no me equivoco. O sea, un total de, pues, 12 sellos lo han sacado. Esto es una super coedición, la verdad es que... Es lo que pasa con la crisis, que los sellos no tienen mucha pasta, se nota. Y tienen que repartir, pero la verdad es que es un buen discazo, pero bueno, nosotros nos lo ha hecho llegar Cremon Records, vamos a decirlo, y reseñarlo y destacarlo. Y después hay otros sellos que han sacado, pues como Fractura, Grita Fastic, Grita o Muere, Hysterical Records, Inksaust Records, bueno... Infinidad de sellos, hasta 12 sellos, o sea que cualquier de estos sellos lo podéis conseguir, es un disco muy recomendable. Sabemos que aquí en Zaragoza la gente de Gomongo Records, concretamente en Glurp Distro, que está ahí en San José, en el barrio San José, tienen copias, o sea que si os gusta, ya sabéis, corriendo para allá porque esto va a volar. Vamos a escuchar el tema que abre la cara B, Skate and Mosh, que es un tema que encima define muy bien esta esencia del hardcore añejo. Muy bruto, ¿eh? Vaya temazo. Vaya temazo. Sí, como sí. Todos los que hay en este disco, un disco de 12 pulgadas a 45 revoluciones, la verdad es que es bastante brutal. Y impresionante, de lo mejorcito que ha caído en mis manos de hardcore. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir un poquito. Pues la gente dirá, ¿por qué ha venido Silvia aquí? Pues porque, aparte que se ha tomado unas vacaciones y viene de vez en cuando a ver a la familia, pues este fin de semana se celebraron unas jornadas de Mujer y Punk, que organizaba el Primero Feminista, donde nos lo hemos pasado. Teta, sí, nunca mejor dicho. Nunca mejor ¿no? dicho, sí, sí, nos lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Y bueno, pues no sé, unas jornadas que había un sábado por la mañana, un taller de fanzines y tal, que era muy entretenido. Y después a la tarde había una charla, debate, coloquio, donde habíais varias chicas que participáis activamente en el punk, ¿no? Y pues bueno, pues se hizo a través de un dossier, de un trabajo que se llamaba Desarmando la Escena, de Nagore. De Nagore, que sí. Y también participáis tú, María de Perras Salvajes, Silvia de Gopopitas y tal. No te rías, que estuvo muy bien. Sí, bueno. Bueno. Estuvo muy bien. Venga, va, ¿qué valoración haces un poquito de estas jornadas? ¿Por qué se hacen jornadas de este tipo? Hombre, yo creo que se hacen jornadas de este tipo porque hay muchos temas a tratar por el hecho de ser mujer y participar en el punk. Y bueno, o sea, creo que es importante que se hagan. Lo que pasa que también hay que tener, o sea, que es las valoraciones que hemos hecho después, ¿no? Porque esto fue el sábado, estamos a martes, entonces, bueno, pues viendo a alguna de las chicas que estaban dentro del Febrero Feminista y tal, en realidad fue un poco caótica la charla, para mi observación, porque, bueno, fue, o sea, no se plasmó un poco como igual lo que queríamos transmitir, por lo menos hablo por mí, porque parecía como, según lo que habíamos dicho, no nos dio tiempo tampoco a dejarnos explicar un poco, ¿no? De que parecía como que nosotras no habíamos tenido ningún problema, ¿no? Y bueno, era simplemente que, a ver, que por llevar un proyecto punk dentro de la escena punk, o sea, por ser mujer, pues que no habíamos tenido ningún problema, que nadie nos había venido a decir, oye, que tú porque eres tía no puedes hacer esto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, eso es lo que quisimos decir y tal, pero, o sea... Obviamente sigue existiendo el machismo dentro de la escena y eso lo podemos comprobar en muchas actitudes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, uno de los programas que hicimos nosotras el 8 de marzo del año pasado, que justo era cuando conocí yo a Nagore y me explicaron del trabajo, que todavía no lo tenía pasado a internet ni nada, pues bueno, y con Naye, pues estuvimos preparándonos algunos temas que veíamos que eran importantes dentro de lo que... Bueno, pues del hecho de ser mujer y estar en el punk. y que muchos estereotipos que vienen impuestos en la sociedad, pues que también los repetimos dentro de esa escena, ¿no? Pero claro, no queríamos decir que o sea, es que se malinterpretó un poco, ¿no? Y enseguida se nos vino todo el mundo como diciendo, ¡wala!, como que aquí no pasa nada, ¿qué tal? Y fue un poco de, ostras, no, es que no queremos decir esto. O sea, existen muchas cosas, pero y vamos a hablar de estas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, es obvio que dentro de la escena más anarquista y tal, por el hecho de ser mujer y participar en el punk, pues normalmente no hay ningún problema. Digo normalmente, ¿vale? O sea, igual hay tías que lo tienen las puertas más abiertas y otras tías no, pero también pasa con los tíos, ¿no? Pero sí que se repiten muchos roles, como por ejemplo, pues muy importante, que yo creo que es lo más heavy que tenemos dentro de nosotras, y no es una crítica al hecho de los tíos, sino entre nosotras mismas, ¿no? Que es la competitividad entre mujeres. Uh-huh. Eso sí que yo creo que es muy patente dentro del punk y se nota mogollón. Quizás también implícito porque hay menos representación femenina. Exacto, ¿no? Dentro del punk, entonces es igual una manera de quitar un trono. Un trono, o no sé por qué, entrecomillado, ¿no? O sea, o no sé por qué, siempre tendemos, ¿no? A, pues, ostras, mira esta, ¿no? Que ahora viene aquí y viene de guay, no sé, ¿sabes? O sea, o mira esta que va de panecillo, mira aquella que va de tal, ¿no? O sea, que es así, o sea, que es que esto se repite, ¿no? Se repite. Y lo que decíamos nosotras muchas veces es que vemos que a veces entre los tíos vosotros os lleváis mucho mejor que nosotras, ¿no? Y que esas situaciones sí que se tenían que cambiar, por ejemplo. O sea, yo pensaba que el debate se iba a enfocar más a eso, a que no, si el machismo existía dentro de la escena o no. El machismo existe, es omnipresente, existe en todas las escenas y en todo tipo de movimientos. En los reductos más puramente, exacto, políticos, o sea, y radicales, y eso existe, y eso por está, mucho que les pese a gente. Exacto, y eso está súper claro, o sea, y si no, no estaríamos aquí debatiendo según qué cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final se genera un debate sobre si el pogo es violento, si no es violento, si no hay machismo, si sí, que yo creo que no se entendió mucho, o que no nos explicamos bien también, o lo que fuera, ¿no? Fue un poco ahí, un poco caótico. Bueno, también igual deja abierto a una segunda, a un segundo asalto, ¿no? Para hablar del tema. Yo creo que también en lo que dura una charla de este tipo y con tanta gente que había presente, pues también es un poco difícil llegar a una conclusión o algo, ¿no? Sí, o sea, sí. De hecho, sí, generó debate y es lo interesante, ¿no? De no, estos hombre, casos. Y debate a tope, vamos. Sí, debate hubo, vamos. De punta a punta, de la sala. Descarado. ¿Y tú qué resaltarías de estas jornadas? ¿Con qué te quedas? Hombre, yo me quedo sobre todo con la que hubo por la mañana, uh-huh, que estuvo súper guapo. Nosotros llegamos tarde, tú y yo, además, sí, llegamos un poco tarde, pero realmente lo que pude ver estaba muy guay. Venían dos chicas de Varna y, ostras, que están llevando proyectos súper interesantes en su vida, tanto en Barcelona como en otras partes del mundo, ¿no? Y de tema de fanzines y así, que estaba muy, muy interesante, la verdad. Es lo que más me quedaría. Sí, la verdad es que fue muy entretenida y muy... Igual también porque el trabajo de Nagore ya me lo tengo un poco, ¿no? De, bueno, pues habiendo ido a mi programa un par de veces y, bueno, y quedo con ella y tal, igual no me resultaba tan innovador o tan así, ¿no? Pero, ostras, la de la mañana estuvo muy guay. Después, bueno, cada vez, lanzando un poco el tema, cada vez hay más mujeres implicadas, ¿no? Actualmente en la escena punk, sobre todo, bueno, tú que cuéntanos un poco en Barcelona, yo creo que se da más el caso que no aquí. Aquí también pasa, pero en Barcelona sí que, la verdad es que, pues cada vez hay más representación, ¿no? Sí, en Barcelona pues está ahora mismo el colectivo Disciplina, que es un colectivo de peña que están montando conciertos en Varna, que bueno, que sobre todo reivindican el papel de la mujer dentro del punk y... Y bueno, y en realidad casi todos los conciertos que están organizando siempre hay representación femenina, de alguna u otra manera, ¿no? Y supongo que eso hace de que, bueno, también, de que pues que está habiendo una generación de chavalas más jóvenes que bueno, pues que están metiéndose dentro del punk y el punk político, además. Y bueno, pues están haciendo bandas feministas, están organizando conciertos, están haciendo boletines anarcofeministas. Y eso supongo que está dando un poco de más ambiente dentro del punk, de que haya más peña, más chicas. Y también en los conciertos también suelen haber más tías participando de todo, ¿sabes? O sea, pues llevando distris, llevando la barra, llevando la entrada en el público. O sea, que hace unos años a lo mejor sí que era más masculino todo y más que habían muchos más tíos. Y que tías éramos menos, y ahora pues la verdad es que cada vez hay más. También algo que se estuvo hablando así un poco que se quedó un poco en el aire, ¿no? Pero había gente que, bueno, que no entendía, porque cuando, sobre todo cuando hablabais vosotras que erais chicas activas dentro de la escena punk, pues ya haciendo programas de radio, con vuestros fanzines, gente que ha editado discos y tiene un sello, gente que milita en bandas, hace fanzines. Tocaba mucho el papel del rollo de ser parte activa y no ser punk. O sea, como que había gente que echaba un poco en cara que pasaba con los que eran simplemente público, ¿no? Había gente que decía, ¿qué pasa con las chicas que solo son público? Claro, eso también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque no, desde mi punto de vista, no hay que hacer diferencias entre gente que viene simplemente a disfrutar de un concierto o gente que está organizando tal, pero sí que es cierto que en el punk que conocemos, ¿no? En el punk más militante, entre comillas, no tan puramente musical, en el más político, es cierto que una de las gracias del punk es el do it yourself, es el hazlo tú mismo y hazlo tú misma, ¿no? Y por eso también yo creo que vosotras también hay bastante, o sea, dabais más importancia a que hubiesen chicas, como acabas de comentar tú ahora, que pues que esté llevando una taquilla, que esté pegando carteles y que esté tal, ¿no? Que lo otro es, ¿no? Hombre, un poco. No es que le demos más o menos importancia, pero hace, es hace más visible el trabajo de la mujer, ¿no? Exacto, lo hace más visible, porque hasta hace unos pocos años eso siempre lo hacían los tíos, ¿no? Y ahora pues empiezan a hacerlo las tías. Y eso hace pues que se vea que estamos ahí. A ver, que de público, obviamente, o sea, cada persona puede hacer lo que le dé la gana. O sea, si a mí, yo he estado también muchos años que no hacía nada, organizaba algún concierto muy de vez en cuando y solamente iba a empaparme de cultura musical y de ir a conciertos y tal, y no pasaba nada, ¿sabes? O sea, que tampoco. Sí, sí, que una cosa no. Una cosa no quita la otra, ¿no? No sé. Y ya para acabar y después ponemos algo más de música. ¿Tú qué crees que habría que mejorar todavía? ¿Qué camino queda por recorrer? Buf. La preguntita, ¿eh? ¿Qué es la comín de la ¿Chavalito? Llamada? Ostras, pues, hombre, hay bastantes cosas. Yo qué sé. Es que ahora mismo me has pegado un poco en. Actitudes que te repatean, o sea, en tu funcionamiento dentro del circuito punk. ¿Qué es lo que dices? Hostia, me cago en Dios. Pues es que realmente la verdad es que hay veces que me repatean cosas y otras veces no. O sea, es que no sé, tampoco te puedo decir. Tampoco te puedo decir así exactamente. Igual también porque como al fin y al cabo esto es un poco como los curros, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo pues ya la peña ya sabe quién eres y ya no te tocan las narices. Ya. Pues supongo que será un poco igual. Por ahí va, ¿no? Sí, supongo que será un poco igual. Igual la peña más joven igual sí que tendría algo más que decir, ¿no? De que de repente se encuentran en un lugar extraño y igual la gente es un poco cerrada, a lo mejor. Eso sí que puede ser. Que las chicas igual seamos algo más cerradas que los chicos. Pero bueno, tampoco no sé. ¿Más cerradas en qué aspecto? ¿A la hora de relacionarnos? A la hora de relacionarnos, sí, a lo mejor sí. A lo mejor somos como más, ¿no? Más. Depende, ¿eh? Tampoco te puedo generalizar porque hay de todo. O sea, pero bueno. Igual sí que puede ser un punto ese negativo, ¿no? De que, ostras, de que cuando veamos a chavalas que se interesan por los conciertos y tal, ¿no? Pues hacerles ver que, ostras, pues mira, pues esto tal, o darle un flyer al programa de radio, o yo qué sé, ¿sabes? O pasarle algo de infopolítica o tal. Pero tampoco se te sé decir, es que también estoy diciendo algo así por decir, ¿eh? Bueno, hay que reinar aquí. Vamos a contar, es que no sé, contestar. Te he echado aquí una chapa que no sé yo bien lo que quiero decir. Bueno, pues oye, mira, vamos a escuchar algo más de música. Hacemos venga, un impas. Mira, seguimos con una banda de Barna que también, a mí también me ha molado un mogollón. Amenaza. Ah, ostras, sí. ¿Qué me cuentas de Amenaza? ¿Qué valoración de colores de guerra de Amenaza? Es tan guay, lo que pasa que yo Amenaza no tengo. Este disco, este EP, por ejemplo, yo no lo tengo. Tengo la cinta y tengo el disco que sacaron en el LP. Que era la cinta también editada en vinilo. Sí, y no tengo. Este no lo tengo. Sí, es tan guay. Esta peña son los de Orden Mundial, ¿no? Sí, bueno, ahí son gente, la misma sí. gente. Creo que. Esta Orden Mundial es la hostia, ¿eh? Sí, eso no lo digo. Es tan guay, pues sí. Este, cuando te lo puedan pasar, que te lo pasen porque mola mogollón. Y Amenaza también mola mucho. Sí, Amenaza no es un rollo, un hardcore como que hacían Antidomatics o bandas aquí. Bueno, sí, más de este rollo. Este rollo hardcore italiano también, punk, así sí. los 80. Está guay, pero me mola más Orden Mundial a mí. Pues nada, vamos a poner de momento, vamos a poner Amenaza, como no tenemos Orden Mundial. Escuchamos el EP llamado San Calenta. Editado por Discos Enfermos, Actúa Records y con 6 temazos de hardcore punk primitivo, muy ochentero. Vamos a escuchar el tema Kiss the Enemy. Vamos con ellos. Kiss the Enemy. Bueno, pues al final se nos ha escapado otro tema. Eran cortitos, hemos tenido aquí una visita fugaz. Y bueno, pues hemos escuchado dos temas de amenaza. Hemos escuchado Kiss Like a Mick y Tú Contraís. Dos temazos, vamos. Está guay, ¿eh? Si no lo había escuchado, si y mola. Si el single esté más político, la verdad, muy bien, muy bien. Pues mira, ya que estamos hablando de bandas así que nos están gustando. Oye, yo siempre doy la brasa aquí sobre las bandas que más me ponen y tal, y que más me gustan. ¿Tú qué bandas nos recomiendas de las últimas así que has escuchado? Pues la de Minkras, que ya lo hemos escuchado hace un rato. Esa sobre todo, porque es la que más estoy escuchando últimamente. Orden Mundial, de lo que ha salido también así, también está bastante guay. Han sacado un LP, dieron un conciertazo además en Campanilla, no hace mucho, hace como un mes o algo así. Conciertazo brutal. Fracaso, también está bastante guay. Pasa que Fracaso, yo había escuchado la maqueta y la maqueta no tenía tanto eco de ese, ¿sabes? Es que ahora las bandas llevan... Lleváis todas eco de ese, tú vosotros con Almax también, ¿no? Sí, pero no tanto. Un delay, no tanto, solo en algunos momentos. Y cuando los vi ahí en Campanilla, que no los pude ver en los otros conciertos, te daban demasiado eco. Y a mí eso me raya un poco. Y es el legado de Invasión, ¿no? Sí, sí, es un poco ese rollo y bueno, y sí, no, pero están guay, ¿eh? Uh-huh. Y no sé qué más decirte ahora sí que esté escuchando últimamente. Que esté escuchando así, que me esté gustando mucho, es que son estas tres bandas lo que más estoy escuchando, puede ser. Ahora luego seguramente después de, a lo largo, si me recordaré alguna más. Y las sueltas tú, sí. La pum y las sueltas. Pero sí, ya tenemos unos cuantos nombres ya para hacernos... Fracaso son de Venezuela, lo que pasa que hay alguna persona que está en Barna ahora. y bueno, y luego aparte Sect, supongo que también. Sect también lo estoy escuchando mogollón. Sí, Sect estuvieron tocando aquí hace poco en Arrebato. Y bueno, un disco también que tiene editado el señor Skinty con Sect también enfermos. Está muy guay. Son así las bandas que más me están gustando últimamente de por allí. Y esto a nivel musical. Y después a nivel de todo lo que rodea la música, fanzines, programas de radio, tal, ¿con qué trabajo te quedas? ¿Con qué cosas dices, hostia, que me gusta cómo lo está haciendo esta gente, me gusta este fanzine, me gusta escuchar este programa, me gusta, no sé, qué cosas resaltarías así un poquito? Pues programas de radio, bueno, aparte de los de Hermanaos, que sois el tuyo y el de María, el de Casa de la Bomba, a mí me mola mogollón el de Johnny de Apatía, ¿no? El No sé qué radio. Sí, No sé qué radio, que es que se escucha online, sí. Ese me mola mogollón y es el que más escucho. Y de fanzines y tal, buah, es que hay mogollón últimamente también. O sea, me quedo con el Mierda de Barcelona. Muy bueno, sí. El del Frutos, que está bastante guay. Luego también me quedo con ya los fanzines más feministas, el Putas Insumisas, que bueno, que son más revistas en vez de así fanzines. Y con alguno más feminista que me he pillado, pero no me acuerdo del nombre. Es que en el mercadillo punk, como lo hacen cada mes, allí normalmente hay un buen surtido de cosillas que te puedes ir pillando y tal, y siempre va cayendo alguno. Cuéntanos un poquito, ya que estamos hablando. Oye, mercadillo punk, es una iniciativa que se está haciendo una vez al mes, ¿no? En Can Batlló, en Hospitalet está, ¿no? No, en Sants. En Sants. Can Batlló y... Está al lado de la campana. Cuéntale a la gente un poquito más o menos, a ver, para que sepa... Bueno, yo no estoy en la asamblea, pero personas allegadas a mí están, y entonces están desde el principio y yo he ido a todos los mercadillos. Y bueno, nació de una peña, de un par de personas que dijeron, a través de Facebook además, que dijeron así un poquillo de, ostras, estaría guay hacer un mercadillo y tal para que, bueno, pues para que la gente conozca un poco el trabajo de los sellos, del hazlo tú mismo, ¿no? De todo tipo de cosas dentro del punk. Y al final se fue haciendo así por las redes, por el Facebook, básicamente, y empezaron a hacer asambleas virtuales y no sé qué, y no sé cuántos, esto y lo otro. Y bueno, se tenía un poco la idea también de hacer un poco como el chopo del DF, un poco así, del chopo, no el chopo entero, pero de la zona más así, más punky. Y al final, ostras, es que está siendo bastante guapo. Se está cada vez afianzando así en la ciudad. Se hizo uno en La Astilla, el primero, y luego al final se conoció el recinto de Can Batlló, que bueno, pues es unas fábricas que están, una parte de una fábrica que han cedido para a la asamblea de vecinos, a través de lucha vecinal de La Hostia y del Copón, la gente de ahí de Can Batlló, la gente de Sants y toda esta peña. Y bueno, consiguieron tener pues este recinto ahí en lo que era una fábrica textil. Y entonces está muy guay porque es un trozo de la fábrica, ¿vale? Un trocito, pero todo alrededor está todo asfaltado. Entonces ahora que está viniendo, o sea, en principio se ha hecho en el invierno, enero, febrero y marzo, se ha hecho dentro, porque había así como más sitio y tal, lo que pasa que se quedaban como muy estrechas las paradas. Y ahora ya el mes pasado se hizo fuera. Y claro, está muy guay, sí, está muy guay. Hay un bar que es autogestionado, que lo lleva la peña de ahí, que está muy bien, se hacen charlas y tal, y presentaciones de libros. El último fue... Sí, ¿no? Porque paralelamente al mercadillo, ¿no? Se van haciendo. Siempre se hacen alguna, ¿no?, actividad, siempre. Actividades infantiles, presentación de algún libro o alguna charla, alguna historia. Este pasado se hizo el del Johnny, el de Groups Autonoms. Y ahora esta próxima pues viene Eneco y Eladio a dar la charla antiespecista de su gira que están haciendo. Y bueno, la verdad es que está guay porque se está como consolidando un poco dentro del punk en Barna. Y ostras, es que vienen mogollón de peña. Sí, ¿no? Porque aparte viene gente de todos los puntos de Cataluña, sí, ¿no? Gente de Lleida y tal, viene a montar su puesto, ¿no? Sí, sí, se abre es a partir de las 12 hasta las 8 de la tarde. Y bueno, tú tienes que montarte, llevarte tu mesa y tus cosas. Y la verdad es que, bueno, de todo tipo de movidas que no tengan que ver con maltrato o explotación animal, que no haya cuero ni todo este tipo de cosas, y que tengan que ver con el punk y que sea de hazlo tú mismo, y autogestión, etcétera. Y hay un montón de sellos, entre ellos pues siempre está, o algunas veces ha venido Cremón, Grita o Muere, Discos Enfermos, siempre están también por ahí, Hysterical Records, el local... Y luego hay peña pues que tiene sus puestos de ropa y bueno, sus proyectos así más tal. Y luego también hay comedor cada mes se hace un comedor y siempre es para una gente que lleva un proyecto político, solidario, benéfico o alguna historia. Y se hace el comedor y bueno, está guay. Realmente es una iniciativa excelente, ¿no? Porque aparte también en Campa, yo si no me equivoco, después también se está haciendo otro tipo de mercadillos, ¿no? Van alternando con... También hicieron uno textil, creo. Puede ser, hace dos eso semanas, ya no sé. De gente que se dedica a hacer ropa artesana y tal, ¿no? Eso ya no sé, porque es que hacen mogollón de cosas. Es que cuando entras ahí en el bar tienen una pizarra con la cantidad de proyectos que tienen, porque es un sitio que se le puede dar mogollón de sí, claro. Y aparte la gente que está ahí es bastante, bastante activa, ¿sabes? Entonces hay un montón de cosas, un montón. Qué bien, qué bien. Pues ya sabemos, a ver si se va extendiendo esto del mercadillo punk a otros puntos del estado. Estamos dando arreglo porque la verdad es que es una iniciativa está muy, bien muy porque sí, está bien porque también pues eso, ¿no? Para difundir la música, yo lo hablo más del palo de la música o cualquier otra historia, ¿no? Pero más desde la música, pues claro, siempre vas con la parada montando en conciertos, no sé qué tal, cargando de arriba para abajo, por lo menos ahí está guay porque la peña va lo que va, ¿sabes? O sea, se quieren pillar música, pues en vez de irse a las tiendas de discos del centro, pues se van ahí al mercadillo y pueden encontrar a los sellos referentes de Barcelona que están ahí con su parada y le pueden comprar el material, claro, ¿sabes? Que no es o intercambiar, que también claro, hay intercambios y de todo. No es lo mismo que ir a un concierto, ¿no? Y que a veces no te pillas el disco porque vas a llevar arrastrándolo toda la noche de fiesta y a ver dónde acaba el disco, ¿no? Exacto, exacto. Está muy guay. Muy bien, muy bien. Oye, mira, vamos a seguir poniendo más bandas. Oye, esta yo creo que también te conoce y la conoces y hay bastante afinidad, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de Perras Salvajes de Madrid, que es la banda donde milita María, que, pues como he dicho, pues... La Mariette. Mariette, uno de los programas hermanados también con el Colores de Guerra y con el Si Pudría también. Que es el trío Calavera. El trío Calavera. Uno en cada punta y todos lo hacemos solas, ya no, tío. Un día nos tenemos que juntar las tres, ¿no? Y hacer ahí un programa conjunto, descarado, ¿no? Descarado. De alguna manera, online o algo, alguna historia. Sí. Pues que está María y está también en Radio Ela, que hace un estupendo programa de radio. Y también hace un excelente fanzine llamado Middle Finger Response. Un fanzine de lo mejorcito que para mí hay actualmente en el estado, que también combina punk con anarquismo y otros temas. Y bueno, pues esto es un single que sacaron cuando dieron el paso de llamarse Wild Dogs a llamarse Perras Salvajes, que también con algún cambio de formación, de cantante y de batería, y la verdad es que esto suena tremendamente bien. Pues sí. ¿No? Pues vamos a escuchar el tema Demasiada Presión, que es el tema también con el que abren este fantástico EP de Perras Salvajes. Demasiada Presión de Perras Salvajes, un EP editado también por Dios y su Madre de sellos. Sí. Por Cruzcaya Records, por supuesto, que es el sello que llevan la propia banda, componentes de la propia banda. Pues ojalá esté Mi Bici Records, que también lo llevan el batería de la banda. Hysterical Records, Hippie Core, El Faris Dios, Muerte a Tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Un EP también guarrete y potente, oye, como tiene que ser. Directazo que tienen además. Sí, ¿no? Yo es que como Perras Salvajes no has visto todavía, las has visto como Wild Dogs. Pues imagínate al güey en su... En su máximo esplendor. Su máximo esplendor y María, o sea... Sí, la verdad es que con Wild Dogs ya tienen pintado una buena puesta en escena. Sí, sí, no, está muy guay, está bueno, y toda la banda en sí, también la cantante y el Irra, o sea, es brutal. A ver si pronto les tenemos por aquí, que ya hay ganitas de... Sí, a ver si tienen que sacar ahora el próximo EP, ¿no? Que estaban ya sí, un compartido con Batalla, ¿no? Que también Batalla es una banda que también suena muy bien. Estaban guay, yo Batalla no los conocía y los fui a ver un día a los bloques y dije, ostras... Sabía que era el grupo del Chuchi y así, pero jolín, cuando los vi me molaron mogollón. Sí, la verdad es que también es una banda que también promete. Pues oye, estamos hablando de... Hemos hablado de cosas que te gustan. Sí, espérate. Bueno, pero me has pillado algunas cosas un poco... Un poquito pez. Sí, un poquito pez. En plan, hostia, esta pregunta... Nos has recomendado bandas, nos has hablado de fanzines, nos has hablado de... Sí, bueno, de fanzines no muchos, bueno, tampoco. De programas de radio, bueno, hemos hablado un poco de las jornadas, tal. Pero vamos a ver, por el contrario, siempre decimos todo lo bueno y no sé qué, pero también las miserias las tenemos. ¿Qué es lo que más detestas de la escena punk? Ostras. Y que sigue estando ahí, que dices... Aunque a veces es difícil ser crítico, ¿no? Autocrítico, pero autocrítica en este caso. ¿Qué es lo que ves que dices, hostia, esto, cago en Dios, esto no me gusta en absoluto? No, tampoco es que no me guste en absoluto. Igual hace unos años igual me gustaba alguna cosa menos. Pero a lo mejor el poco... O sea, dentro... O sea, lo que pasa es que yo creo que en Varna, por ejemplo, está cambiando un poco este palo, ¿eh? Pero la poca, a lo mejor, unión que hay entre la gente ¿sabes? Los círculos de dentro del punk, ¿sabes? Pero lo que pasa es que creo que está cambiando, o sea, que tampoco lo detesto. Hace unos años sí que estaba como más diferenciada, ¿no? La escena... Más dividido, más... Sí, la escena punk más que yo veo, más activa o más... O sea, no vamos a hablar, pues como decíamos el otro día, de la escena de conciertos en un Serbium. Que me dijeron todos, ostras, es que diste en el clavo. Pero, o sea, que no es este, ¿no? Pero sí de la peña de toda la vida de Varna de hace unos años que tú estabas ahí, ¿no? Que era más la gente, pues, de gente de Cantitella y peña más de bloques o peña del Palomar y tal, ¿no? Que montabais bandas y que era un poco más la cena. La y escena, tomábamos casas. Tomabais casas. Y que era la peña que yo igual con la que más me relacionaba a lo mejor al principio de vivir por Barcelona y tal, y con la que me sigo relacionando, obviamente. Y luego sí que empezó a salir un grupo de peña, ¿no? Un poco así más anarquista y más, ¿no? Y estaban como muy, como que se querían... A mí me daba la impresión como... Mantener al margen un poco. Mantener un poco al margen de no sé, supongo por el tema drogas o por el tema lo que fuera, ¿no? Y eran como que llevaban un poco el... Como un poco de élite, ¿no? De ese rollo. Pero sí que veo que con el paso de los años la cosa ha cambiado y ahora mismo está bastante unificada. Dentro de que cuando tú vas a ver a un concierto de Instinto, por ejemplo, es un rollo más crusty, ¿no? Y ahora como el crust dicen que ya no está de moda, pues es como que ya según qué peña ya no te va, ¿no? Y luego, ¿sabes? Y luego te vas a un concierto de Absurdo. De Absurdo y te viene otro tipo de peña que no te va a ir a un concierto de Instinto. Pero eso es obvio y eso es lo que pasa en todas las ciudades. Sí. Supongo, en ciudades más grandes, ¿no? Pero realmente sí que veo que la cosa ha cambiado un poco. O sea, era lo que me daba un poco más de rabia, ¿no? Como más de ostras, porque si al fin y al cabo todos, ¿no? Todas estamos haciendo lo mismo y todas estamos montando conciertos y todas lo hacemos para difundir el punk, que en cierta manera es de la misma manera que lo vemos todas y todo. O sea, ¿para qué tantas divisiones, no? O sea, al fin y al cabo es un poco absurdo. Ya. Pero sí, bueno, ahora la verdad es que cada vez menos. Y sigue pasando cíclicamente, porque esto es algo que yo creo que desde que empezó el punk aquí en el estado y en todos sitios siempre ha ido pasando, ¿no? O sea, esas divisiones es un poco, pues... Yo soy más políticamente correcto que tú, pues tú eres más un yonki, pues tú, yo, pues yo no soy yonki, pero veo Coca-Cola y llevo zapatillas Nike, pues tú eres un normal, pues un niño de papá. Pues, ¿no? Siempre ha ido como un poco creando ahí unas divisiones pues un poco un tanto absurdas. Igual si la gente dejara de intentar ser tan coherente, ¿no? Sí, o, sí. Y fuera un poco más humilde consigo mismo. Pero es que eso tampoco, en realidad tampoco es lo que más detesto, ¿eh? O sea, es que no, nunca lo he detestado en realidad, ¿no? Porque yo siempre he sido que, bueno, yo voy a mi bola y que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Mira, igual lo que más detesto y que creo que lo hemos conseguido erradicar es a los costras. Ahí quería. Porque en Barna, o sea, hubo una época, Jaume, o sea, que es que era imposible estar en una entrada de un concierto. O sea, era imposible. Y conciertos, o sea, que era rollo que teníamos entradas de 2 euros. Y nos hacían avalanchas, tío. O sea, avalanchas. Y yo creo que eso, no sé, porque si están. Yo es una teoría que tengo, que están todos en las raves. Yo creo que se han pirado todos a las raves. Pues oye, buena señal, que se vayan ahí. Que... Y no están viniendo ya con ciertos punkis o que han crecido y ya no tal. Pero es que era impresionante, ¿tú te acuerdas? O sea, es que sí, era bastante lamentable. Horrible, conciertos en el Carroñero, en la Macabra y en según qué sitios. Era un costrerío, sí, hubo. Aparte fue una época, ¿no? Aparecieron de la nada y entre ellos se fueron haciendo ahí como si los hubiesen soltado de un Walking Dead, ¿no? Sí, a joder totalmente el tema. De repente igual estabas en la entrada, que yo me tragué mogollón y era como... Pero bueno, tía, si eres una pija, ¿tú qué haces aquí? ¿Sabes? No sé, a ver, tío, o sea, colega, o sea, que es que estamos, o sea, esto es solidario para presos, o sea, te estamos pidiendo 2 euros, ¿sabes? O sea, y está, todavía no ha empezado el concierto y tal. Di que también, lo que ha pasado también es que también estas cosas también se han ido cambiando un poco. Con el tema de que, pues antes éramos como muy así, ¿no? Con el tema de, ostras, si no tienes 3 euros, pues no puedes entrar. Y ahora es como más permisivo todo, ¿no? Es como más de, bueno, pues si no tienes 3 euros, pues pasa. Total, no me des la chapa. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y al final van a acabar consumiendo en la barra igual, ¿no? Sí, que también tiene sus incoherencias, ¿no? Es claro. Decir, hostia, no puedes pagar un bote de una entrada para presos y tal, pero sí que puedes consumir en la barra. Pero bueno, sí. Yo también, creo que igual ya sabes que yo también cuando montaba conciertos en Barna era los que les hacía a todos hacer recolectar un bote que pagaran, pero prefiero que estén 20 dentro que no estén 20 fuera, dando la brasa. Por saco. Sí. Y bueno, y eso sí que era lo que más me chapeaba a mí, ¿eh? O sea, era como, ostras, una temporada que al final es que decía, es que no puedo. O sea, es que cada vez que estoy en una taquilla es que me da un... Pampurrias, ¿no? Ahí, pues sí. Que nos hemos dado de hostias y todo con peña. O sea, es que era así. O sea, de sacar la mano a pasear a la mínima. Claro. Pero bueno, al final como que, mira, no sé, entre que nos hemos suavizado un poco con los botes y todo esto. Y que los otros están, en las redes, pues mira. Pues oye, más bien que para qué. Un problema menos tú. Una cosica menos. Oye, ¿te parece que pongamos otra novedad? Sí, ¿o qué? Sí, así pon, que pon. Ya nos estamos acercando casi a las 8 que vendrán los de Mala Vida. Sí, sí. Mira, es que también esta semanita que estuve en Barna, no sé si lo has oído, el segundo EP de Gobierno Militar de esta banda de Gijón. Pues mira, pues Discos Enfermos, el señor Inti me pasó una copia de este EP, que la verdad es que, pues bueno, pues en la línea de este un punk más rudimentario que lo hacían Gobierno Militar desde Gijón. Esto lo han sacado 3 sellos: Discos Enfermos, Malditos Vinilos y Cruzas Fac Records, que es el sello que lleva uno de los componentes de Gobierno Militar. Y la verdad es que está bastante bien. Se sacan 5 temas aquí. La portada pues seguirá fiada muy bien, como últimamente se estilan bastantes trabajos. Está guay. Un insert así a fotocopia, como de la vieja escuela total, que los que pasamos de la treintena ya nos gusta bastante. Y a los que nos acercamos a los 40 todavía más. A mí todavía me queda un poquito, no mucho, pero un poco. A mí sí que me queda muy poquito. Esa edad ya. O sea, de los achaques, la crítica ya. Y bueno, pues la verdad es que a mí me ha gustado. No he tenido el tiempo porque desde que vine de Barna la semana pasada, pues esta semana hemos estado entre... Con el grande, fin de semana este atroz. Este fin de semana atroz, Stewart total. Y con visitas en casa y muy liado, pues... Le he dado un par o tres de vueltas, pero lo que he oído me ha gustado bastante. O sea, como por lo menos los temas como un punk más relajado, más calmado, pero no sé, como, no sé, tiene más fresco, más cañadito. Así que no doy la brasa más, lo escuchamos el tema No Hay Opción, que es el que da título a este segundo EP de Gobierno Militar de Gijón, y que cada uno y cada una opine por sí misma. We'll be right back. Pues bueno, hemos escuchado este tema de gobierno militar, no hay opción, la verdad es que mucho más puncarra, más lento, más denso, también hay temas rápidos, la verdad es que, bueno, pues la verdad es que está bastante bien y muy bien presentado. Esto, a mí las portadas serigrafiadas que tienen el punto este manual, ¿no? Este sábado venía un poco al pelo, ¿no? Con el taller que nos dieron de fanzines, ¿no? Que sacaron realmente unos fanzines impresionantes. Habían fanzines de tela. Serigrafiada página por página de tela, ¿no? Un tamaño espaldera, ¿no? Un poco así. A mí cosas que me dejaron realmente fascinadas de decir, hostia, las horas invertidas, ¿no? En hacer un fanzines o pues, coloreados manualmente, recortados con mil formas. Ese fanzine lo venden en el mercadillo punk, además. Está la chica que lo hace, va ahí a ponerse. Yo no me quedé, me lo dijo Nagore. Me dice, porque la conoce a la chavala, y me dijo, ah, pues esta chica lo lleva a vender. Bueno, la verdad es que habían cosas muy, muy, muy interesantes y que, bueno, pues que te entran también un poco el gusanillo de decir, hostia, hay que hacer algo así. Muy bien, muy bien. Pues bueno, pues esta portada de gobierno militar pues es así un poco del palo, ¿no? Pues estas portadas serigrafiadas y tal, pues echas una a una que cada una pues las has dedicado un tiempo, pues, bueno, pues tienen un valor ahí añadido que no va a tener nunca otro tipo de trabajo. Pues sí. Oye, Silvia, que nos acercamos ya a las 8, que tenemos aquí en breves a los Brasúmenes de Mala Vida. Muy bien. Con las fiestas para feos, que para mí ha sido un enorme placer tenerte aquí en la Ciudad Pudrida. Y para mí también, gracias por volver aquí a estos estudios, que hacía mogollón de años que no bajaba. Ya ¿Qué ves? Se siente al volver aquí en tus pinitos? Es como en casa, la radio, en realidad. No, porque aquí es donde empezaste a hacer radio, sí, ¿no? Sí. Estuvimos aquí pues 4 años, creo, haciendo programa. De hecho, me acuerdo que me llegaste a entrevistar, sí, tú. Sí, con Disface, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Pues como en casa, la verdad. Es que Zaragoza es como casa. Muy bien. Sí. Y que no, y que estoy no igual a gusto, vamos. Y que no cambie. Oye, muchas gracias, Jaume, por todo. Por tenerme aquí y tal. Y por, bueno, porque explique lo que... Las tonterías que puedo decir. Que digo en contrabanda porque las he dicho por aquí también. Claro, me parece genial. Que no sea el único yo que dice tontadas hoy aquí. Si te podría. Oye, muchísimas gracias. Voy a poner algo de una banda de Málaga que se llama Plague of Hate, que han sacado un CD llamado Anger. Esto lo han sacado a través del sello Crystal Eye Records. Es una banda pues bueno, pues que había ganas de escuchar este debut. A mí el debut me ha gustado bastante, ya que pues es una banda que mezcla pues el thrash hardcore de la vieja escuela por partes iguales, pues como la época igual un poco más metalera de Agnostic Front, con cachos de Nuclear Assault, con un poquito de bueno, ramalazos de unos anthrax de la Mon de Living, de los DRI, pues ese rollo de crossover que se solía llamar. Y ellos pues desde Málaga lo hacen aquí ahora mismo y lo plasman en Anger, este excelente CD que han sacado con 12 temazos a través del sello Crystal Eye Records. Vamos a escuchar uno de los cortes, el tema Unbalanced War, de esta banda de Málaga, Place of Hate, y con esto nos quedamos esperando a que llegue la gente de Mala Vida para la sección La Fiesta No Es Para Feos. Hasta ahora. Yeah! Bueno, mientras sigan sonando Play of Hate, os recuerdo que estás sintonizando Radio Topo. Este es el 101.8 de la frecuencia modulada, concretamente es el Ciutat Podrida. Y mientras van ya apareciendo aquí los personajes de la fiesta No es para feos, pues ahora en breves entramos con nueva sintonía que estrenan hoy. Solo quería darse un chapuzón. Hacía buen día y no se lo pensó. Se quedó en gallumbos y cual fortuobús saltó a la piscina bajo el cielo azul. Se sintió divino, casi una princesa, pero agazapado entre las celosías, con fines ladinos y mirada aviesa, acechaba oculto Xcar el cabronías. Ajustó el enfoque el paparazzi ufano e inmortalizó al bronceado ano. Colapsó la red del bueno de ojete, que ahora es más famoso que el culo de falete. Ojete moreno es un gran saltador, de calzón moderno y limpio corazón. Todos quieren verlo hacer el tirabuzón, y por eso lo jalean. Jumping in shorts, jumping in shorts, jumping in shorts, jumping in shorts. Que es el orbe, la tierra, el mundo de War, salta luciendo palmito. Que tipín tiene el ladrón, es el icono de moda y tiemblan Zara y Lacoste, y hasta le escribe canciones el mismísimo Gran Bob. Cuando exhibe sus piruetas causa sensación, con sus manitas en alto saltando estilo gambón. Es el rey de las carpetas, de las colegialas, tiene identidad secreta, es doctor de la cigala. Ojete moreno es un gran saltador, de calzón moderno y limpio corazón. Todos quieren verlo hacer el tirabuzón, y por eso lo jalean. Jumping in shorts, jumping in shorts, jumping in shorts, jumping in shorts, jumping in shorts, jumping in shorts, jumping in shorts, jumping in shorts, jump, hey. ¡Viva Gran Bob! ¡Viva Gran Bravo, Bob! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva Gran Bob! Bueno, por fin tenemos una sintonía decente, ¿no? Para esta sección. Por fin venimos, Jaume. Por fin venimos. También, hombre, pues que... ¿Cómo estás, Jaume? Pues yo muy bien, ¿y vosotros? Yo te veo peor desde la última vez. No sé si es que ha pasado mucho tiempo, pero... un poco más demacrado. Sí. Es que ha sido un fin de semana muy duro. Joder, pues hace 3 meses que no veríamos. Bueno, ¿qué? ¿Qué me contáis? Aparte de teníamos esas observaciones de venir, que hacéis. Teníamos ganas de venga. Venir. Sí. Me 3 meses no hacía, ¿eh? Bueno, pero uno largo o dos, yo creo que sí. Yo creo que un par sí, ¿eh? A mí no se me hace tan largo, ¿eh? Hoy se te va a hacer más largo, ¿no? Pues se me va a hacer muy largo. ¿Cuánto tiempo nos dejas hoy, Jaume? Pues media hora. Pues hartéis. ¿Media hora? ¡Madre mía, media hora! Bueno. Vamos sobraos. Aquí estamos una vez más, el equipo Malavida, que somos la pequeña Aero. Hola. X-Carl, el cabronías. Y el doctor bronceado, ¿no? Más conocido como Jumping Short. Jumping Short. Esto que acabáis de oír tan extraño, si es que hay alguno oyendo, es la canción que ha hecho el gran Bob, que siempre lo tenemos en nuestros corazones. Un brindis por él. Por viva. Él. Viva. Clink, clink, en este momento el virus. Estamos viendo. Ay, qué buena. El gran Bob que nos ha hecho una canción sobre Ojete Moreno. ¿Por qué? Supongo que habrá alguien que todavía no entienda esto, no sé muy bien por qué. Pero un día nos fuimos a la piscina y me dijo el doctor Nyman: mira, X-Carl, que voy a saltar, hazme una foto saltando. Yo, que soy un bando, le dije: bien, te voy a hacer una foto. Y el resto es historia. El resto es historia, amigos. Y esa foto ha ido, vamos, ha recorrido mundo. Ha dado la vuelta épocas. Al mundo, el orbe de World. Bueno, vamos a hablar un poquito, como siempre, de TVOs, que esa es la idea principal que tenemos, ¿no? Ya sabéis que hemos estado, claro, como hace tanto que no venimos, que hemos estado por ahí en varios salones, como es lo habitual. Entonces yo quiero comentar primero. El primero que estuve y que no habíamos comentado por aquí fue el de Valladolid. De Valladolid, sí. Ya hace tiempo, no me acuerdo ni cuándo fue. Y de ahí me llevé un par de fanzines, o TVOs o lo que sea. Uno que se llama Las tres maldiciones de Úrsula Brull, que es una historia ambientada en Valladolid histórico y con un guionista que se llama David Rodríguez. Es que ya como me lo leí hace 3 meses y me acuerdo casi. Cuando Jaume tenía el pelo corto. Cuando tenía pelo, Jaume. Cuando tenía pelo, más y bien. Y el dibujante Francisco Tapias, que este chaval se acercó a saludarnos porque es oyente del otro podcast que tenemos, el Charrando de TVOs. La verdad es que es un tío súper simpático. Nos llevó por ahí, por Valladolid, a papear y tal, y nos lo pasamos estupendamente. Y el dibujo es una maravilla. El TVO es una maravilla. Las tres maldiciones de Úrsula Brull. Bueno, vamos a decir un poco más. El chaval este hace unos dibujos que son tremendos. Dibuja todo vectorial, todo por ordenador, ¿vale? Pero la dedicatoria que te ha hecho ahí al principio a lápiz es una maravilla. A pesar de que el tío es un figura con el lápiz. De hecho, ya te digo, como estuvimos todo el fin de semana por ahí, pues lo típico que estás en el bar, los dos venga a dibujar. Lo típico. Para mí sí. En el bar dibujando. Y el chaval, la verdad es que con el lápiz era un figura. De hecho, me ha hecho una dedicatoria de aquí de una chavala que es... Que es no, la Dazzler. La Dazzler. Es el dibujo más bonito de todo el TVO, aunque el TVO es muy bueno. Bueno, pues un TVO muy recomendable. ¿De qué va? ¿Sale Quevedo? ¿De qué precio? Sí. Yo qué sé, Carlos, di algún dato el más. El precio no lo sé porque me lo regaló. Estos son de esos que edita la Diputación de Valladolid o alguna cosa de estas. Es tema histórico. Entonces hay un tío que es pintor, que es el Brooks, ¿cómo se llamaba el pintor este...? El brujo, ¿no? ¿Cómo era? El greco. No, el griego no. El Bruegel. Bruegel, ¿cómo se llama? Bueno, pues un tío que era pintor, que ahora no me acuerdo. Que fuera. A ver. Esto ¡mal! Me... Bueno, que Carlos se lo ha leído aunque no lo parezca. Sí, pero que no me acuerdo ya. Joder. Eso, Rubens, coño. Está Rubens pintando allí, le dice. Rubens, encima. Está en Valladolid, porque Rubens era muy duro a Valladolid. Rubens, pítame una chavala. Hazme un culo gordo. Y va por ahí buscando chavalas a ver la chavala que le pone más palote. Y el resto es historia. Es que no me quiero enrollar mucho porque he traído 1 millón. Y si no, no los comentaré. Si tienes una buena... Claro. En Valladolid ahí me dio el colega del fanzine Underground, el Diego, me dio uno que se llama Píxeles, que son tiras cómicas, pero protagonizadas por píxeles, por puntitos cuadraditos. La verdad es que es curioso que... No sé si esto lo hace él o no, porque no lo viene firmado, por lo menos. Pero es curioso que tengan huevos de cascarse un libro entero con semejante gilipollez. Y no está mal, ¿eh? Se le ha entretenido. Me lo dejas. Sí. Luego, después de lo de Valladolid... Quería comentar otra cosita, me hubiera gustado tener más tiempo, pero si no, no llegamos a todo. Y es que me escribió un chaval desde Santiago de Chile, que se llama Rodrigo Durán, y que me dijo que el tío hacía fanzines, y que a ver si le podía mandar algunos fanzines desde aquí, desde España, que él haría lo propio. Bueno, pues le mandé un paquete con algunos de Malavida, de Termocero, de Estafermo, no me acuerdo, un montón que tenía por ahí. Y el tío luego me mandó a vuelta de correo, me mandó unas cuantas cosas suyas. Ha hecho una especie de exposición o de exhibición de fanzines de toda América. Iberoamérica, se dice mejor. por no, no ser sé. Políticamente incorrecto. O sea, América del Sur. América del Sur. Es que eso es de fascista. Latinoamérica, yo qué sé. Bueno, de bien, ¿no? Chile y alrededores. ¿Qué te pasa, hombre? Y además ha puesto. Es que el otro día el virus estuvo muy enfadado con unas cosas que han pasado aquí. Quiero ser políticamente correcto. Ah. Y puso también los fanzines que hacemos aquí en España. Bueno, los que me mandó él. Curiosamente, los hace todos íntegramente él. Hace unos que son. O sea, tú le mandaste cosas de los demás. Pero porque yo soy un tío enrollado. El pobre chaval te manda cosas suyas. No, pero me ha mandado tropecientos, ¿eh? O sea, yo lo que pasa es que digo, ya que te voy a mandar hasta el culo del mundo, te voy a mandar un poquito de lo que hacen también mis colegas, no solo lo el mío. El culo del mundo no es políticamente correcto. De Ash, de bronceado one of the world. Entonces él hace unos fanzines, el típico tamaño A5 de fotocopiar doblados y tal, que se llama Duro, edición de Aguante. Quiere decir que no he entendido nada, porque todo es jerga. Entonces, claro, yo de jerga chile. Pues eso es lo mismo que les pasa a ellos cuando leen un mala vida. Sí, me imagino con el mala vida, encima con los temas que tratamos. No entienden nada. Me imagino que le habrá pasado lo mismo. Luego tiene dos más que se llaman Hijos del Bostezo, que es tamaño más pequeñito, que esto cuál será, el A6. A6. Y luego ya tiene este que es el récord, que este me ha encantado, que es uno que se llama Puff, que el tío coge un folio, lo dobla varias veces, le hace un corte y entonces consigue. Un cuadernito de 2, 4, 8 páginas. Sí, porque está por una cara, además. Sí, solamente. Por una cara. Y ha hecho 9 números. Este es muy curiosete porque cada número de Puff, de los 9 que ha hecho, trata un tema distinto, con un estilo de dibujo distinto y acaba siempre anunciando el próximo. Por ejemplo, el primero sale un payaso, luego dicen el próximo, gente que se da golpe de tal, y salen unos obreros que se pegan de hostias. Luego dice el próximo, marcianos. Salen unos marcianos, luego un canijo, y todos con un estilo de dibujo diferente, superhéroes, otro de muñecos de palo, como los que hace nuestro amigo Melgares. Todo tontadas así. Amigo, te vamos a copiar esto de la encuadernación en un solo folio. Esta idea es muy chula, sí, ¿eh? Sí, sí, me ha gustado. Nos gusta. Bueno, lo llamaremos Catacroc. Y luego ya queríamos pasar al Salón del Comedy de Barcelona, que estuvimos, iba a decir hace poco, pero ya hace días, y que nos va a contar algo la pequeña. El llama no vino, yo lo esperaba, digo, este vendrá. No, no, no, yo tenía aquí. ¿Por qué hablas con acento catalán? Escolta. Escolta. Una miqueta nada más. El Jaume es catalán, pero no se puede decir. Bueno, la verdad es que no tenemos mucho que decir porque creo que deberíamos hablarlo al final, si te parece. Ah. Queríamos hablar del trato que ha habido por parte del Salón de Cómic de Barcelona hacia el mundillo del fanzine, el trato mundo del fanzine. O carencia de trato, no se sabe. Carencia de trato, que estaban como ahí en un gueto. Nos han hecho el vacío, vamos. El vacío no, sideral. No, a nosotros no, porque nosotros no vamos a stand de fanzines. Claro, pero pagamos a los colegas, nuestro dinero. Sí. A los colegas que van a stand de fanzines, bueno, les han dado el mismo trato mierdero que les dan todos los años. Ya, pero es que les cada falta vez a peor. Ponerles una verja con alambre de espino y... O un mono con un palo para evitar que pasen. El caso es que el Salón del Cómic de Barcelona te supone una serie de gastos bastante fuertes para todo el mundo. A los fanzineros les cobran lo mismo que nos cobran a los aficionados, a las editoriales de mierda como somos nosotros, a las tiendas, a las editoriales supuestamente profesionales y tal. Pero a ellos encima les ponen apartados donde... Como bueno, encerrados de espaldas a los demás, no, por donde la gente no va a pasar. Sí, al fondo, cuando tú te vas, ¿no? La puerta de salida, que es obligatorio salir pues por una eso, puerta, ¿no? Pues no, ya pues que te vale. Vas, pasa por los fanzines y es, cómprate algo. Es una pena porque estos chavales cada vez que sacan un fanzine lo pagan todo de su bolsillo, pues lógicamente. Uh-huh. Irse hasta Barcelona, aunque vivas en Barcelona, tienes que coger el metro, lo que sea, que te supone un gasto. Y yo hablé con varios y me decían que no sacaban ni los 185 euros que tienen que pagar del stand. O sea, que ya es que además no es un stand para ellos, es un stand un repartido metro, entre un varios, metro. Un metro demostrado. Donde ponen sus cosas, donde no pasa nadie. Es que pagar 185 euros haciendo fanzines. Es que hay que vender, es que es una pasada. Tienes que vender muchos fanzines. Claro. La mesa de Radio Topo es más grande que tres stands. Joder. Bueno, pues que nosotros, como nunca nos ha gustado este tipo de cosas, en el momento que pudimos meter mano en el de Zaragoza para que así nos hiciera, aquí siempre se ha cedido un stand gratis para los fanzines. Uh-huh. Y además un stand pues como los de los demás. Claro. Y en el mismo sitio donde está la gente, no están en un gueto apartado. Ya, ni y hay nada. Que entender que esta gente no. Esto no es por dinero, joder, que es que los fanzines es más do it yourself. Total. Y underground. Tiene un trazo más crudo, ¿no? Más crudo. Bueno, hablando de trazo crudo, también hablábamos antes en el bar, mientras nos emborrachábamos, que es sorprendente el nivel que está teniendo de calidad los fanzines ahora. O sea, uh-huh. Vemos fanzines que tanto a nivel técnico, pues de encuadernación, de como a nivel estético, de estilo, de historias, de narración, de lo que quieras, dan 50.000 vueltas a los cómics publicados por editoriales. Bueno, entonces decimos, ¿qué está pasando aquí? A mí siempre me ha parecido más interesante la escena fanzinera que la, lo que publique Astiberri o Deponen o lo que sea. Para mí siempre ha sido en general. Realmente para el aficionado de cómic tiene ahora que centrar su vista en esta gente que se autoedita cómics o que hace fanzines. Porque de hecho, comentábamos, por ejemplo, el caso que está ahí, lo tiene Carlos en esa pileta de fanzines, el fanzine de Dos Sucios, sí. Que hay algunos autores que están ahí que no sé por qué no publican en una editorial. Pues porque no querrán. Yo si quieres os cuento la teoría que tengo siempre, y lo he contado antes, y es que como en el mundo del cómic realmente no hay dinero, la gente que publica para una editorial importante tampoco es profesional de esto. Claro. Por lo tanto, al final, el que se autoedita y el que publica para Norma o La Cúpula o lo que sea, es gente que por la mañana es tornero fresador, editor de audio, alpargatero o lo que sea, y luego en sus ratos libres dibuja tebeos. Por lo tanto, el que se autoedita y el que publica para una editorial grande tiene que dedicarse a su arte en sus ratos libres. Por lo tanto, estamos todos al mismo nivel. Quiero decir, no es como si a ti te paga una editorial y te puedes dedicar a tiempo completo toda tu vida a mejorarte, cla, cla, cla, cla, cla, y claro, con el tiempo pues acaba siendo el puto amo. Pero de estos hay muy pocos. Alguno habrá, pero desde luego no. Al final, a nivel de calidad, más o menos yo creo que todo el mundo está es que ahí. Ahora lo que tiene pues las ediciones más o menos baratas o la de, no sé cómo llamarlo, pues que están al alcance de todo el mundo, ¿no? O sea, una buena edición, si la quieres hacer en grapa, si quieres hacerla de otra forma, está realmente a nivel económico, está a nivel de mucha gente. Entonces, las editoriales ya no se diferencian en eso, no es que te vayan a dar una buena edición. Y si hablamos de cifras de ventas, últimamente que hemos estado hablando con unos y con otros, vemos que lamentablemente, que esto es así, que todos nos movemos en las mismas cifras de venta. Nosotros, sí, sí, que somos una puta mierda de fanzineros, que somos mala vida, y otras editoriales, que ya no vamos a decir, que están en las mismas cifras, más o menos, que es así. Bueno, pero vamos a hablar de lo positivo. Por ejemplo, lo que decía el doctor Jumping in Shorts. Por ejemplo, un fanzine que me he pillado allí es de Dos Sucios, ¿vale? Este fanzine ya es el número 2, el año pasado me lo pillé y me gustó mucho. Y es un tebeo que hacen entre tres chavales y cada uno de los tres hace una historieta, ¿no? Más o menos larga, y así conforman pues una especie como de álbum. No sé qué páginas tiene exactamente, pero bueno, tiene lomo y ya es lo que podría ser una novela gráfica. Graphic novel. Las tres historietas están más o menos entretenidas, pero igual que me pasó con el primer número, y no es por hacer de menos a los otros, el que más me gusta es un tal Nacho MG, que casualmente además es el que me lo colgó. Yo quiero quedar bien con él, pero no, me gustó. La verdad es que el tío dibuja bien, la historia es muy entretenida, porque además habla de un tópico que ahora se habla mucho en el mundo del tebeo, que es el rollo este de la discriminación positiva de las chicas, porque habla de que una chica que es guionista y por eso la contrata en una editorial. De la discriminación positiva en el ámbito del cómic. Sí, sí, perdón, el mundo de los tebeos. Y de que la colocan con otra tía para que simplemente esté todo lo de las tías y que, bueno, que es un mundo un poco lamentable, pero es así, y ella misma acaba un poco hasta los cojones. El tebeo está muy interesante, se llama Dedos Sucios, es el número 2 y el número 1 creo que lo han colgado ya en internet para que lo leas for free. Voy a ir dándome más prisa que si no hacemos. Sí, esto. El resto no hablamos. Por ejemplo, otro que me pillo siempre es Tartaratín, que además la chica está, la Sonia, creo que es de Zaragoza. ¿Cómo has dicho eso? Me alegra que me hagas esa pregunta. Tartatatín. Tartatatín. Es que tiene huevo la tía. Bueno, entonces ha hecho un fanzine pequeñito que se llama Tartatatín presenta a Lone, Soledad, estoy sola, que habla de una tía que se siente poco reconocida por el mundo y tal, hasta que por fin encuentra un hombre que la llena. Esto es muy sexista, pero bueno. Eso es totalmente que la sexista. Llena, pero la llena, pero, la llena literalmente. ¿O? Sobre el, bueno, el tema no, de no tamaño de rabos no vamos a hablar. A ver, yo quiero este, déjamelo. Pero bueno, son dos chicas, no solo una chica que es de Zaragoza, que es pintora, y luego otra que es la de los ojos azules. Que es muy maja y además lleva una pancarta muy extraña en la espalda que no lo vamos a reproducir aquí porque es sexista. Y además, esta chica cada año está más joven, es extraño. Tiene la edad del Jaume más o menos, está por ahí. Es como el Chefo. Y cada año está más guapa, no como el Jaume. Tiene con 3 meses empeora. Envejecimiento involutivo. Hombre, el Jaume también va echándose hacia atrás porque cuando nació estaba calvo y ahora que ya va siendo mayor. Déjalo. El otro día íbamos por la calle, yo vi pasar al Jaume por delante y me dice la Pum: ¡coño, un monje! Le digo: Pum, no seas borde, que es el Jaume que se le está empezando a ver el cartón. Tonsura. Se está empezando a ver, no, se ve. Literalmente se ve, pero a la legua. Bueno, quiero comentar un par de fanzines, venga. Hay unos que se llaman Cordero Degollado y Chupacabras de of the Unknown, que los hace Dani Ellez, y el otro se llama Pauner no sé qué. Javi Pauner, que creo que es escalador. Bueno, pues este chico dibuja, vamos, como Los Ángeles. ¿El escalador o el otro? El otro. Con perdón por el escalador. No, al escalador es que no tengo el gusto. El Leyes este, como guionista, es un poco soseras. Le gusta mucho hacer juegos de palabra y tal, hace muchos chistes sobre clásicos del terror y tal, que no están mal. He visto al monstruo de las galletas y unas tetas gordas. Pero como dibujante es acojonante. Me lo dejas. De hecho, este algún día le pediremos una portada para el Malavida. Ah, lo tenemos en casa. Lo tenemos. Pues lo buscaremos. Bueno, ha hecho dos fanzines. Uno, el Cordero de Gollado, que lo hace el Dani Ellez, y otro, el Chupacabras of the Unknown, que creo que ya comentamos algún número aquí, que lo hace él con más colegas. Luego también tenemos Los Diletantes, que es uno nuevo que ha salido aquí en Zaragoza. Este sí que es el puto amo, porque empezó a hacer una historieta en el 2006. Y la acaba ahora. La acaba ahora porque estuvo haciendo una tesina o no sé qué. De hecho, la primera viñeta es una vista general de Zaragoza, que se ve el pilar y tal. Hombre, pero no digas este, es Juan Ross. Sí, pero es acojonante porque todavía no han hecho las obras de la Expo. O sea que el que quiera decir, hostia, ¿cómo era Zaragoza hace 12 años? Pues, ahí lo tiene. Aquí lo tienes, amigo. Luego, para completar, porque encima el hijo puta de él, la historieta que ha hecho pero tiene... ¡Pero pobre chaval, macho! Tiene 8 páginas, que se ha tirado 6 años largos para hacer 8 páginas. Pero están muy curradas. La primera sí, luego ya ha ido... No, la historieta está bien. Pero luego ha dicho el tío, hostia, pues ¿qué hago con esto? Pues ya está. Voy a engañar a 2 o 3 colegas que me hagan cualquier mierda y saco un fanzine, ya que me he tirado 6 años haciendo esto. El fanzine está muy bien. Pero se llama, sale un mono. Se llama Los Diletantes, es formato A4, de estos que se hacían antes. Y casi todos son textos, más que historietas. Especialmente me ha gustado mucho un texto que es así como de novela negra, que se llama Los Pasajeros de la Noche, escrito por un tal David Tapia. La verdad es que está muy chulete, así con rollos a lo Dashiell Hammett y no sé qué. Una cosa chula. Más fanzines, luego, otros clásicos. El Notes y el Me Gustas Más Que Desayuno en Herpes, que ya sabéis estos quién son. ¡No, hombre! El Belvi, los Herpes, toda esta gente. Los gentuza. Del Pichu. Estos son fanzines punky súper chulos. Y los dos llevan un CD de esas cosas que le gustan al Jauma. O sea que sí, esto si quieres te los paso, como ya los hemos comentado muchas veces. Me compré también otro que se llama Tractor Who, más que nada porque la Punio somos fan del Doctor Who, pero bueno, estas son las típicas historias de parodias que bueno, pues los chicos se lo curran, no está mal, pero no es nada para recomendar especialmente, lo siento amigos. Luego este que me lo regaló un tío que se llama Javi de Castro. ¿Te lo regaló el cabrón? Me lo regaló este buen tipo, porque me lo regaló, no voy a decir que es un cabrón. Pobre Javi de Castro. Este chaval es oyente del charrato. 5 pavos me quiso cobrar a mí. Hombre, pues pero hombre. 5 pavos ya son. No está mal, es curiosete. Es la historia. De... ¿Lo has leído, pues, no? No lo he leído, porque dije 5 pavos ya sabes dónde me es la historia 3. De un tío que está en su casa ahí encerrado y tiene superpoderes y a ver cómo se enfrenta con ello y tal. No está mal, un dibujito así muy sencillito, muy este lineal. Este es amigo de Oscar Senar, así que seguro que lo invita para venir a. Y termino ya, para dar paso a la Airu con Bienvenido a Zaira. Y Not Funny, de Joaquín Guirao, que es un tío que hace un webcómic, que se llama tal cual así, Bienvenido a Zaira, y que a mí me gusta mucho, porque el tío tiene un dibujo bastante lamentable, pero unas historias muy desasosegantes, con un humor muy extraño, que no sabes muy bien por qué, porque todo lo que pasa ahí es como que tanto la persona que lo hace como los personajes que lo están viviendo están mal de la cabeza. Pero a mí me gusta especialmente. Yo creo que este es de los fanzines más chulos que me he traído. Sí, la verdad es que está muy bien. De Barcelona. Además es barato. Sí, 4 euritos y es un tomo grande en A4 con tapa dura. Bueno, el color, tiene un pliego en color. Es de esas cosas que dices, hombre, fanzine, lo que se dice fanzine. Es que fanzine es la intención, ya, más ya, que ya, el claro, formato, claro. Porque... Ahora vamos a hablar de otro que lo va a comentar la Iru. Esto es un fanzine que se llama El Día de la Victoria. Hombre, realmente no es un fanzine, es un cómic autoeditado. Es una novela gráfica. Pues vamos a decirlo así. Hecho por crowdfunding. Esos son eufemismos chorras. El autor quiere llamarlo cómic autoeditado. Pues se le llama así. Novela gráfica. El bueno, caso es que es un tebeo que es. El autor es Guillermo Carandini, que aunque a alguien le sonará, que es el director del. ¡Ah, sí! Del documental que significa Underground. En el cual salíamos haciendo el subnormal y Chefo quedando muy bien. Como siempre. Lo que es nuestra vida. Todos haciendo el mongolo y Chefo quedando bien. El caso es que el Guillermo Carandini yo no sabía que dibujaba hasta que... ¿Yo qué culpa tengo de no saber? Pobre Carandini, pero se ha dibujado siempre en El Cretino y todo. Explicación palos de la... Pobre Carandini. Me ha mirado con una cara como si me quisiera matar el Carlos. Pero ve... Este chaval lo conocemos hace un montón de años. Bueno, la cosa es que yo no sabía que dibujaba de esta forma también y que iba a hacer un tebeo, coño. Y ha hecho este tebeo, que es el día, se llama El Día de la Victoria, y lo ha publicado pues por crowdfunding. Crowdfunding. ¿Y eso qué es lo que...? Pues dame algo para ello que voy a sacar un fanzine. Que un montón de gente pone perras y sacas el tebeo con el dinero que te da la peña. Bien. Y luego les das el tebeo, claro, no. Encima igual sale hasta su nombre por ahí, ¿no? Los que han puesto pasta. Sale. No, hombre, no. En la última página. Sí. Por en ella, la última página. Yauma, te quiero, que te estás quedando calvo. Bueno, Carlitos Errazu. Han participado, pues, como más de 100 personas y el cómic está muy bien. Dio una brasa gorda al tío por internet. Brasa. Es que el crowdfunding tiene que hacerlo así. Mucha brasa, tío. ¿De qué va este TVO, Iru? ¿Qué fue primero, el documental o el crowdfunding? El documental. El documental. Ah. Utilizó la fama del documental para. El Jaume es listo, ¿eh? El Jaume es listo. Está totalmente planeado, ¿eh? Además, el Carandini, como nos sacó a todos los fancineros, dice: luego todos pondrán perras. Claro. Yo no solté un duro. Yo tampoco. ¿Qué cuestión está? Y encima me lo dio. Yo, de hecho, le dejé de seguir en alguna red social por cansino. Bueno, de aquí el Carandini nos va a Cansandini, ¿no? Se va a quedar en Cansandini, ¿no? ¡Cansandini! A ver, pues Guillermo Carandini es cierto que sí que dio mucho la brasa por las redes sociales. ¿Cómo se llama el segundo apellido, Iru? Yo qué sé. Ojetez. Pues no te has leído el libro. Gai. No, que será su padre. Bueno, el tema. La asamblea de aquí... nos echa. Que es está, el virus está muy enfadado con estas últimas declaraciones. El tío, las bueno, cosas venga. El tío, las cosas como son, manejó muy bien las redes sociales, dio mucho bombo a este TVO porque hay que decir que es un TVO en el que él creía mucho. Es la historia de su padre, ¿vale? De su padre y de la relación con su padre. Él cuenta un viaje que hizo a Perú, un poco siguiendo los pasos de su padre, para saber qué sintió, qué vio, qué conoció allí en Perú. Y entre tanto va intercalando retazos de la vida de su padre para hilvanar una historia en el que, pues eso, cuenta la relación de él con su padre que tenía, porque, bueno, no voy a revelar el final, pues tenía una enfermedad mental. Entonces, pues, Bea Cuartero, en una reseña que hizo el Miñetario, lo define, famosa en el mundo entero, lo define muy bien. Dice que llega un momento en la vida en que los hijos dejan de ver a los padres como héroes y que los ven como personas normales y que a veces se tienen que hacer cargo de sus propios padres, ¿no? O sea, el padre pasa a ser como el hijo. O sea, es un papel que a lo mejor nunca esperas que se intercambie, pero llega un momento en el que se intercambia. Atiende a Day. Algún día tendrás que aguantar a tu padre. Ya él me aguanta ya. Aguantar y encima proteger y cuidar. A Odey no le va a pasar esto porque Odey lo ha visto así desde siempre. Es un cómic muy... A mí me parece que está hecho desde dentro. Se nota en el dibujo, se nota en el guión. Es un cómic en el que Guillermo, francamente, creo que lo ha dado todo. Además, se nota que Guillermo ha sido honesto. Sí, sí, sí. Porque ha hecho dos cosas que... Bueno, tiene dos detalles en los que se ve la honestidad de una persona. Es que hay dos momentos en la historia en los que parece que va a ligar y no folla. Entonces esto, ahí es donde demuestra que el tío es honesto. Porque, todo lo que cuenta es verdad. Porque ¿no? Si no, en el momento que le ha dicho, ha triunfado, qué fantasma, ya está contando aquí para que... Además que no viene a cuento, que lo pone por poner. La verdad es que el chaval no moja. Entonces bien, dices, bien, me lo creo, Carandini. Pero es una maravilla, es un TVO que no te esperas, por la coña que ha dado en las redes sociales, que te vaya a gustar tanto y que cuando te lo lees dices, ¿y qué coño están haciendo las editoriales? Porque nadie ha caído en publicarle esta historia... A ojo, Guillermo. Que a lo mejor Guillermo tampoco ha ido a que se lo eso publique no nadie. Eso no lo sabemos. Que eso también está. Algún día le preguntamos. Puede ser. Claro. Le preguntamos. Por favor, Guillermo, si estás escuchando esto, llámanos a Radio. Es más, Topo. Yo creo que, como siempre digo, te sale más a cuenta esto, tal como se vende en España, publicártelo tú que te lo publique una editorial. Porque una editorial te paga el 10% y aquí todo lo que ganes para ti. No, y el chaval además estaba en un stand de que eran de autoeditores los tres. Uh-huh. Que estaba vendiendo, saliendo, dando por el culo para vender su TVO fuera de lo que dio por culo con el crowdfunding a la gente que pasaba por el salón. Entonces, luego además tuvo este detallito y es que había hecho un fanzine muy sencillito, pues de 3 o 4 folios doblados y tal, con algunas de las chorradas que hizo con la promoción del fanzine, que significa underground. Pues los memes estos que pone... ¿Cómo ve a la gente, los fancineros, cómo los ven? Sus padres los ven como si fuera no sé qué, sus abuelos como tal, su novia no sé cuál. Bueno, esas chorraditas que puso, pues bueno, y nos lo iba dando. Y tiene una foto de Carlos Azagra borracho abrazando a su perro. Camito. Solo por esto ya merece la pena. Me ha llegado al alma. Ay, Carlos, te quiero, pero al Kitín, mira lo que qué ojicos tiene, perrico. Bueno, en definitiva, se puede decir que es un cómic muy, muy, muy, muy, muy recomendable y que vale solo 11,95€. Pero que es un tochazo, ¿eh? ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? Pues la verdad es que no tengo ni puta idea. Si le das la vuelta por detrás, cómic el te día pone de la victoria. Una URL. Bueno, que hay que comprarlo por internet. Eso. O en los salones de cómic. Que no le hemos dicho que el libro se llama El Día de la Victoria. Y eso, pues en la web www.comiceldiadelavictoria.com, si le decís que vais de parte del doctor Ojete Moreno, os manda pues una foto de sus huevos negros y peludos. Negros y peludos. Opcional. Bueno, un TV muy recomendable, amigos. Y se me ha olvidado este. Ah, ese es muy interesante. Cuéntalo tú, Airu, que este es muy complicado de contar por radio. Bueno, esto es un fanzine hecho por los rantifusos. Minúsculo, ¿vale? Es un fanzine muy chiquitico, de estos que tú pasas las hojas y va montándose. Pero muy chiquitico, para que la gente se haga una idea, es como una goma Milán. Se sí, parece, sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Se parece, no sé si aquí en Zaragoza lo teníais, pero esto, los autobuses de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes en tiempos, los billetes eran amarillos de ese tamaño. Sí. Pues aquí cuenta la historia de un mono que les hace los tebeos a los rantifusos, porque en realidad no son ellos los que dibujan, sino es un mono que tienen amaestrado. Y pasan las páginas y dibuja mejor, bueno, que Samu. Sale un mono muy gracioso. Y no sé cuánto vale, ni sé cómo lo habéis conseguido. Vale 2 euros. Esto lo hicieron para pagarse las cervezas en el salón, dado que no iban. Y ya con lo que vendieron a los amiguetes de este tebeo, ya tenían cervezas para todo el fin de semana. Pero esto es lo que es maravilloso del sentido económico que tiene el mundo del fanzine. Porque esto igual son 80 paginitas cortadas todas a mano, sí, una por una, dobladas, grapadas y tal. Y esto, con suerte, lo venden a 2 euros. O sea, tú imagínate las horas que se ha metido el puto pelirrojo de los cojones haciendo esto, más luego el dibujo, cuando era 2 euros. Un GIF animado en versión analógica. Para exacto, que os muy bien idea. Explicado. Así. Ay. Fácil muy, de entender. Una chulada, la verdad. Yo voy a hablar de un TVO, que es un TVO gafapaster, ya que habéis hablado de tantas cosas autoeditadas. Yo voy a hablar de un TVO editado, heteroeditado, ¿no? Es un TVO sacado que lo sacan Reservoir Dogs, que es Mondadori, es un gran grupo editorial. Y es un TVO de Daniel Clowes, ¿vale? Se llama El Rayo Mortal, no confundir con El Rayo de la Muerte de Chema Cebolla. Que es mil veces mejor. Que es mil veces mejor. Que, por cierto, este jueves presentan en Aflama la versión en Fabla de este TVO. Charlie Clever. No. Ha sido una oportunidad perdida, porque se podía haber llamado Charlie Clever, porque ya sabes que Jorge, Javi y todo esto se llama Juan, Chaume. Si de catalán fuera de aquí serías Chauma. Pero claro, Harry es con H aspirada y es con J también, podría haberse llamado Charry. Lo que pasa es que Harry es extranjero. Ya, pero no, entonces no se cambia. O sea, tú lo llamas el detective más listo del mundo, lo llamas el más peligarceiro y eso puede ser. Bueno, Charry estará siempre Charry estará en nuestros corazones. Bueno, el jueves en Aflama, no sé a qué hora, presentan Novedad Mundial en Aragonés, en Fabla, un TVO buenísimo de Chema Cebolla. En la Pantera Rosa. Después en Aflama tenéis un picoteo. Hay que ir a la Aflama, que el otro da igual. Eso es, a la Pantera Rosa ya sabéis. Hay que ir al premio. Bueno, pues voy a hablar del Rayo Mortal, que es un TVO de superhéroes, aunque no lo parezca, que cuenta la historia de un chaval que se llama Andy, que es un perdedor. Empieza el TVO siendo un solterón viejuno de 40 años en el año 2003 o 2007. No recuerdo, 2006, bueno, al principio. Y cuenta la historia de este chico en los años 70, ¿vale? Entonces es un tío que de repente pues está ahí en el instituto, nadie le hace caso, tiene un amigo que lleva gafas de culo de vaso. Son unos pringados, ¿no? Los pringados del insti. Y resulta que se ponen a fumar en plan por ser rebeldes, y este chaval obtiene superpoderes. Porque por fumar. Sí, su padre era un científico que se llama Chefo. Que le inoculó una serie de hormonas y no sé qué que se activaban con la nicotina, ¿vale? Entonces los superpoderes que obtiene es que se hace súper fuerte. Me perdí cuando dices que su padre le inoculó. Sí, su padre le inoculó, era una noche estrellada y bueno, luego te lo cuento. Luego te hago una práctica. No, deja. Total, que los padres de este chico están muertos, él vive con su abuelo y entonces obtiene superpoderes cuando empieza a fumar a la tierna edad de 16 años. Y como son unos pringados, pues ¿qué hacen con estos superpoderes? Pues intentar ser los guays del instituto, no, siguen siendo unos pringados aunque el tío tenga superpoderes. Entonces, pues cuenta sus aventuras con su mejor amigo, qué es lo que está pasando. Bueno, no haremos spoiler. El amigo es el de culo vaso. El de culo vaso. Entonces, como son unos frustrados y unos pringados, pues lo que quieren es pues vengarse del típico deportista que se mete con ellos. Hay un momento en que le mete una paliza el chico con superpoderes cuando los descubre y lo deja sangrando, lo echan del instituto. No cuentes. Su abuelo se muere. Bueno, todo así como rollo chungo de que es a lo que nos tiene acostumbrados Daniel Clowes. Bueno, rollo chungo, pero con muy inexpresivo. Eso es. Son dibujos muy bonitos, pero no se sabe muy bien lo que es realidad, lo que es ficción. No sabes en ningún momento si la historia es real o simplemente es un delirio. ¿Cómo va a ser real si tiene superpoderes? De un loco. Si no lo sabe ni él. No lo sabe ni él. De hecho, pues el tío, el rayo mortal, que es el que da nombre a la historia, es una pistola de plástico, de estas de los chinos de que disparan, que solamente la puede usar él, y que cuando él dispara con la pistola de plástico a alguien, lo deshace y no queda ningún rastro. Entonces, bueno, hay un conjunto de personas a las que se supone que mata con este rayo mortal a lo largo de la historia, y cómo le afecta a esto, ¿no? El tío lo define como que son recaídas en el tabaco, pero en realidad las recaídas del tabaco son recaídas de vuelvo a tener superhéroes, superpoderes, mato a gente, le doy palizas a gente. Y el final es un final abierto de elige tu propia aventura, que uh-huh. tiene tres opciones y tú no sabes cómo acaba la historia, la eliges tú. Entonces, es un álbum a todo color, editado por, ya os digo, Mondadori en Random House, en Reservoir Books. Y es un TVO que está muy bien dibujado, lo tenéis en tiendas del ramo. ¿Cuánto nos clavan? Porque este no me lo he pillado aún. No es muy caro, no sé si eran 18 euros. Era menos, eran 14 o 12. El Close me gusta mucho, la verdad. Era algo menos de 18, no era tan caro como 18. Pero bueno, es un álbum al estilo de los de Tintín o algo por el estilo, ¿no? Muy bien, yo estaba pensando, digo. Sí, el formato es Tintín. Sí, formato Tintín, ¿no? Total. Es, aspecto Tintín. Pero más Tontín. Bueno, antes de irnos quería, ahora me he acordado de una cosa, porque como tardamos tanto en volver aquí, en teoría deberíamos hacer otro programa, otra sección. El mundo sigue girando. Antes de esto que voy a decir, pero como probablemente no pase, por si acaso. Hemos hecho una asociación de podcasters aquí en Zaragoza, que bueno, en teoría en Aragón, se llama Aragón Podcast. Hemos hecho una página web, que es aragonpodcast.com o .es, no me acuerdo, pero da igual, la buscas y ya está. En la que están sindicados todos los podcasts que hacemos desde aquí, que sorprendentemente son una barbaridad, y además, como hemos comentado alguna vez, de mil temas, ¿a cuál más raro? Porque hay de todo. Estamos los de TVOs, los de ciencia ficción viejuna, los de inmobiliarias. El jodido es ese, el de inmobiliarias. El de inmobiliarias duro. Los de educación. Y el de coches. ¿Qué te parece el de coches? Anda, anda. El de foro coches. Es que hay de todo, o sea, cosas rarísimas. Pero bueno, me encanta que haya temáticas tan variadas. Y el caso es que el día 8 de junio, creo que es. Sábado, sabadete, vamos a hacer una fiesta de presentación en la cafetería esta tan pija que hay en lo de las armas. Eso donde echan a los pobres para estar ahí los modernos. Pues en teoría lo vamos a hacer allí. Y vamos a hacer a partir de las 7 de la tarde presentación de la movida esta, grabación de podcast en vivo y luego un concierto con un grupo que se llama Los Hombres de Paco, que es del amigo Pac Chester, que es un colega que también hace un podcast que se llama Amañece, que no es poco, que es muy salado. Pues eso, ya lo recordaremos. Bueno, otra excusa para emborracharse. De hecho, el evento se llama Podcast and Beers. Yo he hecho el cartel y podcast no lo he puesto por ningún lado, solo he puesto las beers. Que aquí vamos a lo que vamos. Eso es. ¿Y eso es lo que hay? Pues muy bien, oye, pues mira, clavaditos, habéis pasado un poco de tiempo, pero oye. Vaya. No, pero no nos has echado. Estaba ya a punto ya de meter el tijeretazo, el recorte a los Rajoy. Oye, Yama, ¿y por qué no nos das un caprichico y nos vuelves a poner la canción de Ojete? Venga. Es que vamos muy justos hoy con Venga. Hola, hasta el estribillo, venga. A ver. Que nuestro público está deseando. Ya la había quitado, la pongo para despedir. Si alguien no, a ver, si nuestro público no quiere que suene la canción, que llamen. Llamad, por favor, ahora 976-29-1398. Y pedid que no la ponga. Bueno. La ponemos y ya enlazamos con la agenda, ¿vale? Ojete. Muy bien, muchas gracias, Jaume. Un placer. Adiós a todos. ¡A tope! Él solo quería darse un chapuzón. Hacía buen día y no se lo pensó. Se quedó en gallumbos y cual fortuobús saltó a la piscina bajo el cielo azul. Se sintió divino, casi una princesa, pero agazapado entre las celosías, con fines ladinos y mirada aviesa, acechaba oculto Xcar el cabronías, ajustó el enfoque el paparazzi ufano e inmortalizó al bronceado ano. Colapsó la red del bueno de Ojete, que ahora es más famoso que el culo de Falete. Ojete Moreno es un gran saltador. soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que me amaron. Los cabrones que me denunciaron están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Bueno, pues vamos a ir rápidamente con la agenda musical, cultural, social de esta semanita. Hoy martes ya estará empezando este concierto en Arrebato. Está tocando Betunice, esta banda de la escudería Pecore, que llega desde Valencia, Corruptland, con su megamambo plus contundente y vitaminado. Junto a ellos, Papie Tigre, optimizando la digestibilidad del rock gritón, una banda que llega desde Francia en antes, o sea que si os vais rápidamente hacia Arrebato, todavía llegáis a tiempo. Estará empezando Papie Tigre y después Betunice, que es todo un espectáculo en directo, os lo recomiendo al 100%. Y nos vamos a mañana el día del trabajo, esta jornada de trabajo y de lucha reivindicativa del mundo obrero, de la clase obrera. Pues bien, ya sabéis que después de las distintas convocatorias, en formato manifestación que hay por la mañana, pues a partir de las 12:30, aquí en el Solar del Conejo, en el Coso Bajo, Radio Top organizamos el Bermud Obrero y Popular, que ya llevamos organizando desde hace algunos añitos. Este año especialmente, que es el año en que celebramos los 20 años de Radio Topo. En él, pues, ¿qué va a haber? Va a haber tapas variadas, patatas a la brasa, patatas asadas y algunos de los mejores DJs de la casa, no os lo perdáis. También estarán tocando Camil y Doctor Calavera. Camil, que los teníamos aquí hace, pues, el último programa que emitimos, estuvimos entrevistándolo y que sonaban algo así. Para que os hagáis una idea, refrescamos. Mañana están tocando en este Bermud Obrero y Popular. Pues bien, mientras seguimos escuchando a Camil un poquito de fondo, sigo con las convocatorias, puesto que se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Este jueves 2 de mayo, la Sala López está tocando Imperial Aesthetic Electric, junto con también Satan Takes a Holiday y la banda Screaming Diablos. Imperial State Electric, calidez, sencillez, crudeza, un cortocircuito de rock and roll de primera clase. Una banda que nace de la disolución de los míticos Helicopters en 2008, donde Nick Anderson, conocido también por haber sido fundador de bandas como Entombed o The Solution, decidió crear Imperial State Electric, un grupo que nació como un proyecto personal para alumbrar un disco en el que él tocaba todos los instrumentos y contaba con colaboraciones de amigos que, después de la publicación de dos álbumes y varias giras, incluyendo la visita que hizo aquí en el Estado español como telonero de Kiss, ha acabado convirtiéndose en una de las nuevas referencias del rock en Escandinavia y Europa en general. Junto a él está tocando Satan Takes a Holiday, que nos dicen que es como fue la comidilla de toda la escena sueca en 2009 con su primera demo, y tan solo unos pocos meses después ya estaban nominados como mejor grupo de rock en los premios Gold Awards, y los singles Missy Hairbreaker sonaban ya en todas las radios. Una mezcla de rock and roll, 60s, garage y punk rock. Junto a ellos también Screaming Diablos, nacidos de las cenizas de los míticos Precarios y aportando su granito de arena a esta velada punk rockera desde Zaragoza. Screaming Diablos telonearán a estas dos bandas con su estilo Dictators Maño. Ya sabéis, esto el jueves 2 de mayo en la Sala López, un conciertazo, velada de punk rock organizada por Urban Hell. También el jueves 2 de mayo tenemos la oportunidad de ver en el Pub Ecos, en la calle Sevilla número 24, del Silver Shine, llegados desde Budapest, Hungría. Nos presentarán su nuevo disco lleno de trayazos de vintage, punk rock and roll, o si lo prefieres, punkabilly, llámalo como quieras, te lo vas a perder por 5 euros. Nos vamos al viernes, que es viernes 3 de mayo. También en el Puff Echoes estará tocando Imura junto con la banda Human Astray. Presentación del último trabajo de Imura, un split CD junto con la banda indonesia Killer Instinct, un CD que ya hemos estado presentando aquí en el Ciudad Podrida. Y pues les acompañan los death metaleros de Girona, Human Astray, que estuvieron tocando en Arrebato hace algún tiempo, esta consolidada banda catalana que vuelve a Zaragoza para demostrar la calidad y brutalidad de su directo. Esto tiene una entrada de 3 euros y si quieres una entrada más CD Split de Imura lo puedes obtener por 7 euros. Será a partir de las 9 y media, como ya hemos dicho, en el Puff Ecos en la calle Sevilla. Al día siguiente, para la gente que nos pueda escuchar vía streaming, vía podcast, pues al día siguiente este mismo concierto lo trasladan a la sala Oh Yeah de Lleida, donde también están Human Astray y Imura, con una entrada de 5 euros. Seguimos con más fechas el viernes 3 de mayo en Arrebato. Estarán tocando las bandas Les Bizarres y Borrocan. Les Bizarres nos cuentan que es un proyecto intelectual en el que la música es un pretexto para lanzar un mensaje. Por esta razón y con la idea de que menos es más, optan por una formación sencilla, guitarra, batería y voz. Y cuentan con un repertorio ya de más de 20 canciones propias, tanto en inglés como en francés. Por otro lado están Borrocan, una banda que acaban de grabar un nuevo trabajo y lo van a presentar ahora a partir de mayo. La música de Borrocan se podía acercar al post-rock, aunque el grupo apuesta por la diversidad por encima de toda etiqueta. Las emociones y la intensidad toman fuerza en sus canciones, en las que juegan con el sonido, el ruido, golpe, ritmo, silencio y complejas composiciones. Esto tendrá lugar en Arrebato a partir de las 8, el viernes 3. A partir de las 8, pues ya sabéis, calle Palafox, número 28, en el barrio de la Madalena. Nos vamos al sábado. El sábado se celebra en Nogara, realiza un concierto por las lenguas luengas de Aragón. Esto lo hace en el Centro Musical y Artístico de Las Armas. Un concierto en el que estarán tocando Prau, Vietato Pensare y La Vidriera Irreverente. Por la mañana, también a eso de las 11, van a haber distintos talleres, como clases de aragonés, juegos para niños, niñas, mercadillo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tenéis todo el día ahí en el Centro Musical y Artístico de Las Armas. Tenéis pues eso, concierto y jornadas por las Luengas de Aragón. Y el sábado también, 4 de mayo, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, antigua cárcel de Torrero, en la Avenida América número 104, hay un concierto benéfico para la publicación ecoanarquista y antitecnológica Libres y Salvajes, su segunda temporada, de la mano del colectivo Moai. En él estarán tocando la banda de hardcore punk de Vigo, de Reductores, Reductoras de Cabezas. También junto con ellos, Mos Secret, una banda de crust y beat and roll, que llega también desde Vigo, que comparten algunos componentes con Reductores. Y Minor Threat, hardcore de la era Reagan de Zaragoza, y Quema Chico Quema, versiones del Corazón del Sapo desde Zaragoza. Todo esto tendrá lugar a partir de las 8 y habrá bocatas veganos, nos informan. Más información en ocupa.nolezabaturra.org, CSO Quique Mur, ahí encontraréis más información. Y vamos a poner Reductores de Cabezas, pero bueno, nos han hecho llegar a última hora unos temas de la banda Mos Secret. Es un adelanto, una en primicia total, material que todavía no está ni masterizado, de lo que va a ser el material que va a lanzar esta banda de Vigo, que comparte miembros con Reductores de Cabezas. Así que vamos a escuchar el tema Hambre, de esta banda llamada Mos Secret, que va a estar tocando este sábado 4 en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Vamos a escucharlos. Mos Secret, esta banda que va a estar tocando el sábado 4 en el Centro Social Ocupado Quique Mur, una banda que suena jodidamente bien, rápida, agresiva y cruda. Y suenan de fondo The Addicts, este tema Songs of Price, este clásico de esta banda. Esta banda que nos visita este próximo martes 7 de mayo en la Sala López. Vuelven los Drugos de Suffolk y lo van a hacer tocando junto con otros veteranos del punk local, con Cáncer de Escroto. Este martes 7 de mayo a partir de las 8 y media en la Sala López. Podéis conseguir vuestras entradas anticipadas por 15 euros en Urban G, Leyenda Rock, Casa Magnética, Symbiosis Shop y a través del portal culturealive.com. Y bien, nos acercamos ya al final del programa, al final del programa de Sota Pudrida, y no antes sin daros la noticia que habíamos anunciado. Se había anunciado ya tanto en redes sociales como en el blog de Truco Espárrago, como también había anunciado aquí al principio del programa. Hemos empezado escuchando Ruido de Rabia, el típico clásico habitual que solemos pinchar al principio del programa para dejar una pequeña pista. Pues bien, Truco Espárrago, este es un microsello Do It Yourself, fundado en Asturias en algún momento del 2007. Desde entonces ha editado muchas referencias, todas muy cuidadas, en torno a proyectos que se salen de lo normal. Ha editado desde material industrial, material ruidoso en su mayoría, y bueno, pues lo último que había editado hasta la fecha, lo último que teníamos constancia, era el single de Nuclear Assault y Estampido, que ya os estuve pinchando aquí hace algún tiempo. También ha editado pues material como de Fase Nueva y otras cosillas que han ido sonando aquí en distintas ocasiones. ¿Y ahora qué es lo que nos trae? Pues bien, el sello Truco Espárrago editará un CD que recopilará 4 directos y 3 maquetas de Tortura Sistemática. Tortura Sistemática era una banda compuesta por futuros miembros de Ruido de Rabia y Bucaera. Además, también se editará una cinta que incluirá 4 temas de la banda, una de ellas no incluida en el CD, no, 4 demos de la banda, una de ellas no incluida en el CD. Ambas referencias se podrán conseguir de forma conjunta o por separado, probablemente a partir de junio. Pues bien, excelente material, Tortura Sistemática, una gran banda que dio paso después a Ruido de Rabia y Bucaera, dos excelentes también bandas que salieron en la zona de Guipúzcoa, Euskal Herria. David de Truco Espárrago nos ha hecho llegar algunos temas, unos temas que vienen en el mismo corte, que son los que os voy a poner para despedir el programa, unos temas grabados que son los que van a formar parte de esta próxima grabación de Truco Espárrago, y son temas grabados en la Sala Celeste de Barcelona, la antigua Sala Celeste, el 9 de abril de 1985, con la formación de Santi a la voz, Lamberto a la guitarra, Xosi al bajo y Boliche a la batería. Los temas que tenemos aquí, que vamos a escuchar a continuación, son Violencia, Yo Acuso Nuestra Estupidez, Ez Ejercitu Gehiago Ez Alda Nahikoa y El Capitalismo Mata. Con esto, con esta referencia, con esta primicia, con estos temazos crudos, rápidos y extremos de Tortura Sistemática, se despide el Ciudad Pudida de hoy. Hasta la semana que viene. O hasta la siguiente, porque la semana que viene tenemos concierto de Addicts, o sea que creo que no va a emitir la Suita Pudrida, así que estaremos ahí dándolo todo con estas míticas leyendas del punk inglés. Así que bueno, hasta la semanita que viene, no la siguiente, hasta dentro de 15 días, nos vamos con Tortura Sistemática, a gozarla. Adiós y au. No más ejércitos. please. ¡Vamos!